momento que me he desintoxicado. Hace mucho que no me meto en tus redes para ver todo lo que estás haciendo. Y lo paso bien, me lo paso bien sin ti. Son las 12 a.m. y ya vienen por mí. Hoy salgo con las babies a perrear por ahí. Está sonando en el coche una de Karol G. Hago que me olvide, pero me pregunto qué está haciendo mi ex. Hace tiempo que no sé nada de él. No es que quiera volver, pero yo qué sé. Seguro se ha casado con otra mujer. Me pregunto qué está haciendo mi ex. No me lo han vuelto a hacer como me lo hacía él. Le pedí siempre a Dios que le vaya bien. Me pregunto qué está haciendo mi ex, ex, ex. Yo le di thank you next, pero en repeat tengo el sex triple ex. No se me olvida, me hace saber. 10 a 10, 5 botellas, un cuarto de hotel, ey. Me pregunto qué estará haciendo mi ex. Hace tiempo que no sé nada de él. No es que quiera volver, pero yo qué sé. Seguro se ha casado con otra mujer. Me pregunto qué estará haciendo mi ex. Me pregunto qué está haciendo mi ex.